Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. He nacido otra vez. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Adiós al ayer, su espíritu habita en mi ser. Con Jesús he resucitado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. ¡Vamos, decláralo! He decidido seguir a Cristo, mis ojos puestos en la cruz, atrás no vuelvo. He decidido seguir a Cristo, mis ojos puestos en la cruz, y atrás no vuelvo. Voy a seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz. Y atrás no vuelvo. He decidido que voy a seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz. Y atrás no vuelvo. Y atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Mis ojos puestos en la cruz. Atrás no vuelvo. Y atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Mis ojos puestos en la cruz. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Yeah. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Danzaré, danzaré. Yeah, sobre esa tumba yo danzaré, sobre esa tumba yo danzaré, sobre esa tumba yo danzaré, sobre esa tumba yo danzaré, sobre esa tumba. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré, sobre esa tumba yo danzaré, sobre esa tumba yo danzaré. Gloria a Dios, he nacido otra vez.